amarte así. Es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir amarte así. Amarte así. Entregándome al destino de elegir. Y que estés. Y que estés en el camino y yo en el tuyo y compartir. Amarte así. Un bracito arriba todos. Así. Hasta morir. Hasta el fondo de mi alma. Así, así, hasta morir. Ni la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte así. ¿Dónde están los aplausos para eso? Bien fuerte para Karen. Sentir que el infinito late en mí y es testigo de este inmenso amor que hoy siento para ti. Amarte así. Así. Hasta morir. Hasta el fin. Número uno. Muchas gracias.